y orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Especialmente por esas personas que queremos y que están en una mayor proyección de riesgo, nos cuidamos. La salud de todos parte por la solidaridad de cada uno. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, ay, buenos días, buenos días, buenos días. Porque ay. ¿Te duele algo? Es que hace ¿algo frío, Marcelo? Hace mucho frío. ¿Y saliste a hacerlo a la intemperie del programa? Fui a hacerlo, Marcelo. Tiza Intervial, hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt, Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:01. Hay 8 grados en Santiago, 8 grados solamente. La temperatura cruzará los 20. ¿Qué tal, Marcelo Comparini? Bien, aquí estamos listos y dispuestos. Carla para Martínez, una nueva. ¿Las Zapablazas? Muy buenos días. ¡Ese ánimo! Perdón, ¿qué ocurre? Tengo sueñito, pero ya sueñito. Se va a pasar. No sueño, sueñito. Sueñito, es un poquito de sueño, un pequeño sueño. Me siento como un gato chico, recién nacido. ¡Ay, ronronea! A ver, pero yo sé que aquí nos vamos a despertar a la cuenta de 1, 2, 3, listo. Vamos con la encuesta. Hoy día estaba viendo los trending topics del momento y de ahí viene la encuesta del día de hoy. Está Bustamante, nuestro queridísimo Bustamante, en primer lugar, y en cuarto lugar está el apruebo a raza o algo así. Y es porque se hicieron muchas encuestas durante el fin de semana de qué habría pasado en el plebiscito que se habría realizado ayer, ¿no? Si es que no se hubiera pospuesto. Y evidentemente mucha gente pone en duda uno y otro resultado, los que ganan la prueba, los que ganan el rechazo. Y nosotros queremos justamente entrar en ese debate e invocar a los bots que siempre están hacer ahí. Hacer nuestra propia encuesta. Y ya, a nosotros no nos importa que el resultado sea fidedigno, no, lo que queremos es que tenga muchos votos. Así que invocamos a los bots, a los verdaderos bots, para que entren a nuestro sitio y voten. Las alternativas entonces son: ¿qué habría votado ayer? A, apruebo. B, rechazo. C, nulo. D, no habría votado. Ahí están las alternativas para que todo el mundo se invoque. Entusiasme. Y llamen a sus amigos bots para que te voten también. Para que voten. Vamos, ¿eh? Sí. Ahora, vamos, está igual que el que hicimos, por lo menos hasta ahora, con 200 votos. Bien rápido, 200 votos. Está igual que el que hicimos hace dos meses, ¿no? Ah, pero después los bots llegan y van. Aparecen después. Toma vuelo. Toma vuelo. Listo. Fíjate nomás con el separador ahí que tenemos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapablaza. El gobierno confirmó la utilización del carnet COVID para acreditar a las personas que han superado procesos de cuarentena. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, aseguró que nunca han hablado de que sea un pasaporte de inmunidad. Según el último balance del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados por coronavirus ha aumentado a 13.331 casos a nivel nacional, con 189 víctimas fatales. La Cancillería expresó su profunda extrañeza a Argentina luego de los dichos de su presidente Alberto Fernández en que la oposición chilena debería recuperar el poder. Desde la centroizquierda calificaron como prematura y contradictoria la posibilidad de modificar nuevamente la fecha del plebiscito por una, para una constitución fijada para octubre. Nueva Zelanda anunció que ganó la batalla contra la transmisión comunitaria del COVID-19. En tanto, Italia comprometió para septiembre la reapertura de las escuelas y anunció una serie de medidas para aliviar los confinamientos que rigen desde el 9 de marzo. Gracias. He dicho. Ah, mira. He dicho. Wow. Oye, Carleta, para no tupirte y en este día difícil, ayúdame hoy día. Ayúdenme. Por eso, dale en el orden que te parezca. Que yo quiera. No. Sí, por donde quieras. Justo que hoy día hice todo desordenado. No, mentira. No. ¿Saben con qué quería partir? ¿Con qué? ¿Con qué? Con la semana pasada, el día lunes, hace una semana, estábamos comentando que había habido una manifestación en Plaza Baquedano. Sí. Sí. Algunos actores de nuestra política decían, ojo, que el movimiento social puede volver a raíz de que hay mucha discusión si, por ejemplo, hay que volver o no volver a clases presenciales, la reapertura del comercio, en fin. Y fíjense que ayer nuevamente una protesta hubo con distanciamiento social en Plaza Baquedano. Sí, una gente muy organizada con trajes blancos. ¿Eran ángeles? Con overoles. Los overoles del Instituto Nacional tienen que haberlos dados en rebaja, eso. ¿Sí? Ah, mira, los liquidaron. Este grupo de 50 personas que estaban ayer se veían más grandes. Yo no los vi como alumno, pero una especulación, porque andaban con todas las medidas de protección, el overol, los guantes, la mascarilla, con anteojos grandes. Entonces, en realidad, la posibilidad de ver quiénes estaban detrás de esas apariencias, no lo sabemos, pero era un grupo de 50 personas. 5 de ellos fueron detenidos por desórdenes públicos. Y bueno, con esto también comienza la discusión si es que va a haber una nueva forma de movilización en Plaza Baquedano. Porque eso simultáneamente ya sería movilización o manifestación en una semana. ¿Y cuántas personas eran? 50. 50 personas. Ah, ya. ¿Serán las mismas del otro día? Yo creo que sí, ¿no? Oye, hay otra cosa que llamó la atención poderosamente, A ver. El guanaco vestido de blanco. Completamente de blanco. ¿Sí? Un guanaco es blanco ahora. Es un nuevo verde. Guanaco. Un nuevo guanaco. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Es que... Por si no, sácame las imágenes ahora. ¿Pero está resfriada, Carleta? No, una cosa chiquitita. Está llorando. Dale nomás. Está llorando. Dale nomás. ¿Te salió? Me emocionó esta noticia. ¿Te salió una cosa? ¿Te salió una cosa chiquitita? Está emocionada. Ya, porque son pesados. Me emocioné con la noticia. Bueno, lo que estaba diciendo es que... El nuevo guanaco, lo vi las imágenes de ayer que apareció en escena, es un guanaco blanco, así como si fuera el guanaco del Vaticano, ¿me entiendes? Una cosa como un papamóvil. Yo no lo gigante. Vi. Este debe ser del. Porque viste que llegaron nuevos guanacos justo cuando estaba empezando la cuarentena. Sí, así que debe ser de los nuevos. Y lo irán a dejar blanco. Tal vez es una táctica para que se noten más los pintarrajeos. Ahora, y las cosas. El guanaco que tenía verde oliva anteriormente estaba más pintado que otras personas, digamos, ¿no? Y, claro. O sea, no era precisamente el color original del fabricante. ¿Mm? Bueno, a todo esto, a propósito que están hablando del carro y nombraron a Carabineros, hoy es aniversario de Carabineros, un aniversario bien especial, donde tengo entendido el discurso típico que se hace todos los años de parte del general director de Carabineros, en este caso Mario Rosas, le toca este año, va a ser un discurso virtual, que va a llegar de manera simultánea a todas las comisarías del país. Qué lindo. Mira, la semana pasada vino la tercera. ¿Sí? Sí. ¿Sí? No, interrumpe. ¿Es el aniversario de Carabinero o es el día del Carabinero? Es que yo creo que es lo mismo con Marcelo. Mismo, sí. Claro. No te quiero llevar la contra, pero le lanza el pancorazo en la mitad. Oye, 7-9 ya. El primer Mauricio Bustamante. No, si no hay caso. Es el, interrumpe es para. Es lo mismo. Coincide. Le pega en el peñón. Carlos Ibáñez del Campo fundó Carabineros de Chile en 1927, un día como hoy. Y por eso se celebra el Día del Carabinero. Bueno, lo que les quería decir yo, también termina esta semana abril, comienza mayo, pero les decía que por lo menos la semana pasada lo que publicó el diario La Tercera respecto a este aniversario de Carabineros es lo que les contaba, que va a ser un discurso virtual que se va a difundir de manera simultánea en todas las comisarías del país, y tengo entendido, según dice el diario La Tercera, que dentro de ese discurso, Mario Rosas, general director de Carabineros, en algún momento hace alusión a que este año, comparado con todos los otros años, nunca había visto un nivel de odio tan grande hacia la institución. Mira. Se supone que viene una frase poco parecía a lo que le estoy diciendo dentro de ese discurso. También hace, por supuesto, alusión al trabajo que ha hecho Carabineros en esta pandemia, también lo que ha hecho en el estallido social, en fin. Ya, ok. Bueno, oye, ¿y eso a qué hora va a ser el discurso? No lo tengo claro, pero me imagino que antes del mediodía. Pancorazo. Antes del mediodía. Pero qué defensa tenemos hoy, ¿eh? Siempre todos los años, como a las 9 de la mañana, se supone que van todas las autoridades a la escuela de Carabineros, pero este año va a ser diferente, entonces, no sé. Diferente. Si revisas el mail que te mandé, Marcelo, quizás encuentres información. Contraataca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Marcelo. Voy a ver. Estamos esperando a Marcelo. Mira, te das cuenta, se cierre fácil, súper fácil. Por mientras, les cuento el último balance del Ministerio de Salud en respecto a las cifras de contagios fallecidos en nuestro país por coronavirus. Ayer le tocó a la subsecretaria Paula Daza darle el informe desde Santiago. El día sábado, el ministro de Salud Jaime Mañalitz, con todo su equipo, el subsecretario de redes y todo, se trasladaron a Magallanes para dar el informe, pero ayer fue en La Moneda, 473 nuevos casos, la cifra de fallecidos se elevó a 189, el nivel de contagiados, la cifra de contagiados a nivel nacional es de 13.331 personas infectadas, 319 personas están conectadas a ventilador mecánico y 6.118 personas están como casos activos. Es decir, personas que pueden contagiar a otros. Los casos, digamos, que deben cumplir la cuarentena de manera estricta para... ¿O pasivo? Bueno, activo y pasivo. Activo, dije. Ah, ya. Y bueno, en esa no vocería le tocó... ¿No está? No. Otro pancorazo, Bueno, entonces significa que no está confirmada la hora. Solo sale que el Orfeón de Carabinero va a ir a tocar... El Orfeón de Carabineros va a ir a tocar a el Hospital del Carmen de Maipú para agradecer al personal. Van a estar contentos, felices. Bueno, retomemos. En esta vocería que le toca dar a la subsecretaria Paula Daza respecto a la cifra de contagiados a nivel nacional, los fallecidos, le tocó también referirse a los dichos de la Organización Mundial de la Salud, luego que afirmara que la ciencia no respalda el famoso carnet de inmunidad contra el COVID-19, a propósito de que sabemos que acá en Chile las autoridades han impulsado el carnet COVID, que tenía que estar operativo la semana pasada, no ha podido ser así, se dice que la primera semana de mayo, es decir, recién la próxima, podría estar operativo, y se generó toda una discusión respecto a, en el fondo, lo que está haciendo la autoridad en nuestro país y lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a este famoso carnet. Dice la subsecretaria Daza que como gobierno no hemos hablado de un carnet de inmunidad. Y agregó que la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de sus cuestionamientos, se refiere precisamente a carnet de inmunidad, que no es lo mismo que el carnet COVID-19, según la explicación de nuestras autoridades. ¿Y para qué serviría entonces el carnet COVID-19? Si te paran en la calle, tú dices, adivina quién, tú, vos. Para saber que en el fondo lo tuviste y que cumpliste tu cuarentena. El tema es que ustedes saben que todo queda grabado y todo queda registrado. Yo por lo menos cuando vi que la subsecretaria estaba dando esa respuesta, dije, yo estoy segura que escuché en algún momento decir al ministro Jaime Mañalich que efectivamente este carnet servía para saber que efectivamente las personas habían tenido el virus, y también lo escuché decir que eso significaba que la persona quedaba inmune para poder tener de nuevo el virus. Yo dije, estoy segura que lo escuché, y bueno, revisando la prensa, hay varios artículos de salud que citan al ministro Mañalich en su declaración del 9 de abril, es decir, hace casi un mes, donde él efectivamente explica en qué consiste este carnet COVID y señala que estas personas están inmunizadas y no van a enfermar de nuevo por coronavirus, lo cual sabemos no es 100% cierto, porque ya hemos visto casos de personas que vuelven a dar positivo y tienen que seguir en cuarentena, etcétera. Claro, claro. Pucha, ya. Qué ya, complicado. El carnet entonces caduca pronto. No, entonces. Elimínalo de la lista. No va. Bueno, y ayer el presidente Piñera dio una entrevista a CNN en español y obviamente le preguntaron también por este tema y claro, él dice que en el fondo la información que maneja el gobierno, la información científica que le han entregado al gobierno y que en el fondo es la base para tomar las decisiones, es que la persona que tuvo la enfermedad, lo más probable es que ya la superó y que tiene muy poca probabilidad de contagiarse y que tiene muy poca probabilidad de contagiar a otros. Con la explicación que dio el presidente Sebastián Piñera. La explicación científica. No, pero dijo que se basaba con información científica que se le daba al gobierno. Recordemos de que los científicos han dicho de que los otros hermanos, primos hermanos del coronavirus, dejan a la persona que tiene coronavirus con entre 4 a 6 meses de inmunidad y en algunos casos hasta un año, pero con este coronavirus no se sabe bien. Pero claro, la presunción es que la persona queda por lo menos con por algunos meses. La presunción de inocencia. Sí, por algunos meses queda inmune. Bueno, yo creo que evidentemente, si es que hoy le toca al ministro Mañalich entregar el balance diario de coronavirus, le van a preguntar, porque la declaración de él del 9 de abril está. Ya, bueno, ojalá que no pelee tanto. Hablemos de otra pelea. Vamos con otra pelea. El fin de semana, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio una entrevista en el diario La Tercera y habló, porque recordemos que ayer domingo, si no estuviésemos con la contingencia del COVID-19, habríamos tenido plebiscito. Es la encuesta del día de hoy, Carla. Que es la encuesta del día de hoy. Y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en esta entrevista dice que en su minuto va a haber que evaluar si efectivamente se hace el plebiscito el 25 de octubre, que es la nueva fecha a la que fue aplazada. Dice él que con unos meses, de 2-3 meses de anticipación, habría que revisar si es que están las condiciones sanitarias para poder realizar el plebiscito, considerando que a nosotros como país nos queda todavía una parte importante de la pandemia, una etapa importante. Así que ahora están todos cuestionando si es que efectivamente corresponde repensar en una nueva fecha. Ayer le consultaron a la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, y dice que el gobierno no tiene pensado por el momento postergar el plebiscito. Es más, dice, nosotros como gobierno estamos trabajando para el plebiscito del 25 de octubre. En la entrevista de CNN en español al presidente Piñera, él dice que también quizás habría que revisarlo, pero no alude a razones sanitarias, como las que dice el ministro Blumel. Sino que alude a razones económicas. Ya, no sé, claro, ahí hay un... Aquí hay un pero desorden, llevamos nuestro propio las voto, declaraciones. Cada uno se hace su voto, su lápiz, su urna. Me llevo mi urna para allá, inflable. Para que salga barato. Así que ahora están todos discutiendo si hay o no que correr la fecha del plebiscito, considerando que si el plebiscito es, si nos regimos por el calendario que tenemos actualmente, el plebiscito es el 25 de octubre y el 26 de agosto debería partir la campaña oficialmente todo lo que es la difusión de medios, pegar carteles, yo creo, y todo ese tema. Yo creo que si algo nos enseñó esta pandemia es que no podemos planificar nada. Si nadie sabe nada lo que va a pasar, es re difícil en realidad ponerse en el caso en qué vamos a estar para... Italia dice que en septiembre vuelven las clases y nosotros vamos como sí. 2 o 3 meses atrás de Italia. O sea, ¿no? Hoy día volvieron las clases virtuales en la mayoría de los colegios. Hay dos cosas que... Marcelo, no, por favor, silencio, Marcelo. Marcelo, no, dale, Marcelo. Mantenemos silencio. Ya, pues ayúdenme. Ayúdenme. Bueno, vuelvo a las clases virtuales. Ahí me quedé. Hoy día. No, lo que estamos hablando es de algo. ¿En qué vamos a estar para septiembre? Eso lo digo yo. O octubre. Es muy difícil saberlo. Así que en ese sentido parece razonable el que hay que en algún momento tomar la decisión si es que tal vez gente le va a dar susto ir a votar o tal vez va a ser contraproducente ir a votar. Es imposible planificarlo ahora. Hay que ver cómo merma la cantidad de votantes el hecho de asistir, porque ahora anda a decirle a alguien, oye, vamos a un recital en septiembre, tú decís, chú, claro. No sé. La nueva normalidad. Ahora, aquí es todo contradictorio, porque los mismos que quieren, abrir los malls. Vamos. Los mismos que quieren abrir los malls quieren que se corra el plebiscito. Y los mismos que no quieren abrir los malls quieren que se haga el plebiscito. Entonces. Mejor votar en los malls. Votemos en los malls. Mira, esa es la solución. Y la otra es que compren nuestro voto. Compren nuestro voto. Y ahí estaríamos haciendo un negocio. Para ayudar a tanta pyme. Sí, compre el voto para los regalones. Marco decía algo súper importante y es que hoy vuelven las clases de manera. Se acaban las vacaciones, vuelven las clases online. Y claro, está pendiente qué va a pasar con el retorno paulatino, un retorno seguro, así se le llama ahora. No, es nueva normalidad, retorno seguro. Estamos súper pendientes a ver qué va a pasar con ese anuncio. Y también estamos súper pendientes, yo por lo menos he estado muy pendiente porque sé que hay gente que le interesa muchísimo qué es lo que viene con ese anuncio. Ayer se cumplió el plazo, porque el propio Ministerio de Hacienda dijo que dentro de la semana que ya pasó se iba a dar sí o sí el anuncio de ayuda a las personas que boletean, a las personas que tienen trabajos a honorarios, pero eso todavía no ha ocurrido tampoco, así que yo creo que entre hoy y mañana sin duda debiese haber novedades de parte del Ministerio de Hacienda, ministro Ignacio Briones. Oye, no me han ayudado en nada esta mañana, en nada. Oye, una información de fin de semana a propósito de problemas económicos que trae este tema y que es bien impactante, es la situación de la cadena de casinos y hoteles Enjoy, que es la primera gran empresa que parece ser a espalda del loro. Parece, ¿eh? No hay aportes ahí. Es una situación que ya se acogió a este sistema que es durante un mes va a tratar de reorganizar la situación y no puede entonces pedirse la quiebra, pero lo más probable es que tengan que salir del negocio. Es una cosa bien impactante. Son creo que 10, 15 hoteles y casinos que se verían en esta situación. Es que hay muchos de estos, por lo menos los informes, los estudios que hay a nivel internacional y nacional, Marcelo, Carla, indican que esto recién va a volver a la normalidad para los hoteles en enero. Entonces, no es que volvamos nosotros en mayo, abril, para muchos comercios puede ser que ahora en mayo, en junio retomen algo, pero incluso las aerolíneas dicen que recién van a llegar al mismo nivel como en un año más, el mismo nivel de vuelos de hace un mes o 2 meses atrás. Por eso, este tipo de empresas que estaban, los pilló esto muy endeudados, como el caso parece de Enjoy, que justo había ganado un montón de lugares de licitación, entonces se habían metido en deuda gigantesca, pero además con los casinos pasa otra cosa, que ellos están comprometidos por la licitación a pagarle todos los meses una base de muchos millones, creo que son como 50 millones de dólares en la que tiene que pagar Enjoy mes a mes a todos los municipios. Y eso no tiene vuelta, tiene que pagarlo por la reglamentación. Claro. Bueno, y los municipios se quedan sin plata, y ahí vamos. Es un carro, que claro, que una y cosa. Y hay municipios que dependen mucho de eso, como Viña del Mar. Toda su vida. Es bien complejo el tema, ¿eh? Sí, no es menor. Carla, Caleta. No sé, nos queda poco tiempo ya, pero... Vámonos a Internacional, tal vez. Kim Jong-un al final, ¿está vivo o está muerto? ¿Qué podemos decir? La especulación es... Es grande. Es feroz, ¿eh? O sea, yo he visto de todo, Marcelo. Así como desde una... No lo sé, Rick, parece falso. Una foto muy rara. Hasta... información de este sitio de farándula que se llama TMZ, sí. que se hizo famoso con la muerte de Michael Jackson. Y ellos se ufanan de que en general cuando ellos lo dan es porque ya es la verdad. Ya estáis diciéndolo, pero sí, ahora has visto que la hermana sería la que asumiría, sería la primera mujer dictadora de la historia. Mis hijas dijeron yes, sí, como que ahí les era ahora bien. Era ahora. Mira, está bueno también. Bueno, queridos amigos, oye, ¿viste la carta de Edgardo Marín en Mercurio de todo esto? No. Está muy bueno. ¿Sobre deporte? Te leo solo esto. Está resultando irritante el hábito de conductores y conductores de noticieros televisivos que se transforman en personajes cuando hacen la de entrevistadores. Dice, ¿por qué con los reiterados yo creo, a mí me parece, yo pienso y otras autorreferencias que ni siquiera se permiten colegas y expertos de amplia experiencia cuando ni siquiera tienen un aparente expertise sobre el tema? ¿Ya no enseñan a entrevistar en las escuelas de periodismo? Se pregunta el sabio y diría uno de los mejores periodistas deportivos de todos los tiempos, Edgardo Marín, en un raspacacho que le llegó a Sebastián Esnaola. Que hay que decirlo, pregunta muy mala, ¿eh? Ahora, él pregunta mejor que nosotros. Y ese sin es duda. El problema para nosotros. Que estamos en un nivel bajísimo. Son pesados. No, en la ola es muy 10 grados arriba de nosotros, pero ya le están pegando a él. Es verdad que los conductores de noticias en algún momento se transformaron más que en conductores de noticias, en comentaristas de noticias. Sí. Y ahí todo se fue al carajo. Como dice mi madre, bueno, este niño mata mala. Pero es que decir también que antes las personas que conducían las noticias no eran periodistas. Entonces así era fácil. Leer un prompter y chao. Pero hacía más de periodistas que los actuales. No había mucha... ¿Eres periodista? Depende cómo lo quieras ver tú. Yo creo que es re fácil reclamar y cuestionar cuando no se está en el lugar. Yo me cuadro con el gremio. Sí, yo estoy colegiado. Yo me cuadro con este niño matamala. Perfecto. Sí. Está bien, si nadie dice lo contrario. Bueno, vamos con nuestros amigos que hacen posible este espacio. Ban Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en Salcobran.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Así que organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobran y quédate en casa. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Bueno, vamos a una pausa, Marcelo, ¿eh? Sí, y volvemos al tiro. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Entre cómplices, nos contamos todo.

Mientras nunca les fallaré. Inventado. Ya, vamos con la pregunta. Nunca les fallaré. Primera pregunta. Nombre de los actores. De los actores cuya sangre será usada para desarrollar una vacuna contra el coronavirus. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora. Tom Hanks y Rita Wilson. Alfredo Castro y Nicoleta Larson. Tom Hanks y Rita Wilson. Wilson. Carla, la noticia la mandaste tú dentro de las noticias. ¿Y qué tiene? ¿De que nos diste la respuesta? Está la respuesta. Da lo mismo eso. Igual el concurso ya, pero está arreglado. Pero tiene razón Marco. Tiene razón Marco. Y fíjate que cuando yo hice la pregunta, yo dije, Marco va a adivinar. Sí, yo. Porque Marco es seco para las noticias internacionales. Decir que ambos actores ya están recuperados del coronavirus. Ellos, yo creo que fueron como los primeros de... Tiene su carnet. Fueron los primeros en tener COVID. Así el virus, el COVID-19, digamos, del mundo de las estrellas. Y bueno, finalmente ellos fueron contactados por un equipo de investigación que está trabajando en una vacuna para la pandemia. Aquí Álvaro Sala dice que Juan del Burro va a donar su sangre para la vacuna contra el coronavirus. Pero no es así. Bien, Marco, te felicito. Marcelo, gracias. Muy perdido. Marcelo, muy, muy perdido hoy. No, sí, es Carla, soy tan honesto. Entretención. Carla, soy tan honesto de que como estaba entre la noticia que tú mandaste, dije, aquí hay un error, voy a hacerme el leso. Se lo acaba de leer hace 2 segundos. No. No importa. No se cree en el compromiso del compañero, No me cree. Y que Marcelo, tú eres tan volado. Yo dije, ¿quién se va a dar cuenta? En fin, pregunta número 2. La tenía como la primera noticia, de hecho, la más interesante. Pregunta número 2. Según el último reporte del Ministerio de Salud, ¿cuáles son las 2 regiones con menos personas infectadas con coronavirus? 2 regiones. La región de Aysén. Stop. 1, 2, 3, 4. Ahora. Aysén y Atacama. ¿En ese orden incluso? No, pero sí. Da lo mismo el orden. Tú te la juegas por Aysén y Atacama. Atacama. Por regional Atacama, gran equipo. ¿Me escuchan? Jugadores argentinos. Sí, sí, te estamos escuchando. ¿Qué pasó? Ay, es que parece que estoy con problemas. Ay. ¿Mentales? ¿Otra vez? Oh, se fue. ¿Qué pasa? Ah, dice que se fue. Ahí está, sí, con problemas, está con problemas y... Vamos a ver si vuelve. Se ha caído como 3 veces, tiene las rodillas peladas a esta altura. Eso pasa por subir y bajar la escala tanto, con Marcelo. Mira, esto fue por invocar el que tenemos que ir a canción. Ay, ya. Bueno, ya, la región vamos occipital. Vamos a una canción y seguimos. Volví. Ahí está. Volvió. Ay, volvió. Veloz. Sin canción. Les pido mil disculpas y les doy el punto a ustedes porque no me llegó ninguna respuesta relativa a la pregunta que hice. Efectivamente, Chuchi no. A ver, ahora voy a hacer una actualización. ¿De qué? No. De la respuesta. ¿De pero ustedes ganaron. Pero sí, lo dijimos primero. Aysén y Atacama, es que no me ha llegado ninguna respuesta con eso. ¿A ustedes sí? No me llegó ninguna. Chicos, ayuda, estoy con problemas, ayuda. No, si no llegó ninguna. Ya, era, fíjense que Aysén tiene solo 7 casos y Atacama 29. ¿Caso? Bueno, súper bien. Claro, esas son las zonas que probablemente van a regresar a las clases presenciales. A primero. Clases. Claro. Muy bien, Marcelo. Yeah. Siguiente pregunta. Hoy es el aniversario de Carabineros. ¿Cuántos años cumple la institución? Ay, todavía Marco, no, todavía no. Stop. 1, 2, 3, 4, ahora. 93. Perdieron porque Álvaro Sala lo dijo primero. 93 años. 2000 años. 93 años cumple la institución. Lo dijo Javier Navarro. Vamos a estar... Es que yo lo dije en el bloque pasado. Debiesen como gesto volver a ocupar carabinas. La ocupan para los desfiles. ¿Ahí van con carabinas? Ahí van con carabinas, sí. ¿Con carabineros? Claro. Yo carabinas no sabría identificar una carabina versus ¿no? una escopeta. Bueno, es un tipo de fusila. Sí. Yo estuve muy ligado. Se supone, vamos a estar muy atentos a cómo es que contiene el discurso del general director de Carabineros, Mario Rosas, pero como les dije en el bloque anterior, la semana pasada se filtró que parte del contenido de ese discurso, Mario Rosas señala, nunca antes había visto expresiones de tan profundo odio hacia carabineros. Oye, ¿qué seguridad tienen sus discursos? ¿Cómo que se va a filtrar el discurso del Mario Rosa? No sé, ustedes saben que hay medios que consiguen todo. Nosotros que todo es posible. No conseguimos nada, nada de nada. 2-1, ustedes siguen arriba, chiquillos. Siguiente pregunta. A propósito de esta famosa entrevista que dio el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, donde dice que hace todo sentido racionalizar el cronograma electoral, a propósito del plebiscito que quedó programado para el 25 de octubre, la pregunta es, ¿en qué fecha parte, según el calendario actual, las campañas para el plebiscito? Uno, dos, en agosto, el 20, tres, 26 cuatro, de agosto. Cinco. Lamentablemente, Marcelo, tengo que eliminar tu respuesta porque no respetaste el tiempo. Marco sigue solo. 26 de agosto. Juego la misma carta. Les cuento algo. ¿Qué? Los chuchis acá llegaron primero. Manu Ramírez, Álvaro. ¿Pero cómo, po? Alguien dice, no hay fecha. Pero es que para, entonces nos está atrasando tanto que vamos a perder siempre. Pero si llegaron primero, ¿qué quiere que haga? ¿Qué culpa por tengo yo? No hace esperar uno, dos, tres, cuatro, cinco y en ese rato llegaron. Y después de eso reviso aquí yo la respuesta. ¿Y llegan primero los chuches? No siempre, porque ustedes han llegado primero las otras veces. Señora FIFA, es la señora FIFA. Ya, hay un empate increíble. Entonces. Aquí hay una persona que me escribe que no hay fecha todavía para las campañas, y le digo a esa persona que está súper equivocada, que revise la página del CERVEL, porque ahí está todo el calendario. No, lo digo en buena. En la página del CERVEL está todo el calendario de todo lo que quedó reprogramado, y en el caso del plebiscito ahí se dice que la propaganda se inicia el 26 de agosto en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados. Todo esto, si es que se mantiene el calendario. Todo puede cambiar, muchachos. Están empatados, así que con esto se define todo. ¿Quién dijo esta frase? A ver. No es el momento de suavizar el confinamiento. Ay, de ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Margarita Riofrío de Merino. Es muy probable. O la tía Pucherito. No. Aquí hay gente que... Mi mamá. Sí, pues alguien tiene que ser como una mamá. Suavizar. Es como una cosa cariñosa. Una mamá. Se muere, él los escucha. Se me salió. ¿Se te salió? Se me salió. ¿Qué se te salió? De una pista sin querer queriendo. ¿Se te salió? Se le salió. Bueno, pero estás, por suerte estás sola. Boris Johnson, dice Osvaldo Valderrama. No lo puedo tomar como correcto. Ustedes Boris saben, Johnson. Hay reglas que cumplir. Boris Johnson, primer ministro británico. Se sabe. Exacto. Que Marcelo Comparini es muy pillo y así ha ganado. Está correcta tu respuesta. Pucha, lamentablemente no le podía dar el punto a ese chuchi que acertó con el nombre, no así con el cargo. Es el primer ministro británico Boris Johnson, que ya volvió hoy, hace algunas horas. Tenemos ahí un desfase, ellos están en el futuro, pero él ya retomó sus actividades y ahí COVID. 19. COVID. Perfecto. COVID 19, perfecto. ¿Qué pasó? Nada, no te preocupes. ¿Qué pasó? Nada. Más nada. Con el. Me están escuchando mal. No, me están escuchando mal. Súper bien. Vamos con una canción y ahí arreglamos todo. Los autos. Los felicito. Ganaron, los felicito. Gracias. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El Señor es mi pastor. Es mi pastor. Nada me habrá de faltar. Carla Martínez, ¿ah? ¿Hay efectos para hoy? Vamos a buscar. Ya. Vamos a buscar. Voy con la primera información. El gobierno confirmó el gobierno la utilización del carnet COVID para acreditar a las personas que han superado procesos de cuarentena. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que nunca han hablado de que sea un pasaporte sanitario. Sanitario de inmunidad. Oh, me corté. Un pasaporte sanitario. ¿Y qué más? ¿Sigo? Oh. Sí, sigue. Ay, sigue, a ver. ¿Está en el mismo lugar de siempre, Carla? Sí, pues está en el mismo lugar. Sí, lo que pasa mira, es que debe estar en la cuenta. Viste que ahora dijeron que hay olas. Debe haber olas también de conexión a internet. Ah, qué pena. Bueno, a ver si se está reconectando. Entonces ahí, Caldeta, tú dale con alguna canción. Pero ¿quién sacaste ahora batería? Sí. Ya, yeah. Está bien, se me dijo que iba a ser fácil, ¿eh? Volvió, aló. Carla Martínez de las Apaulazas. Volví, ¿me escuchan? Yeah. Sí, fuerte y claro. Yo creo que aquí alguien está metiendo mano. ¡Oh! Sí. Voy de nuevo. Voy de nuevo. El gobierno confirmó la utilización del carnet COVID para acreditar a las personas que han superado procesos de cuarentena. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, aseguró que nunca han hablado de que sea un pasaporte de inmunidad, luego que la Organización Mundial de la Salud afirmara que no hay evidencia de que personas recuperadas sean inmunes. Yo soy inmune. Inmune. Yo soy inmune. Inmune a ti. ¿Qué es esto? Estos son cuerdas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Según el último balance del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados por coronavirus ha aumentado a 13.331 a nivel nacional, con 189 víctimas fatales. En tanto, 7.024 personas pasaron a formar parte de los recuperados de la enfermedad, que corresponden al 52% de la población. Se encuentra. Qué bueno completar la oración. Al 52. Hijo. Oye, esto podría ser el Bustamante. ¿Qué quería decir? El 50. Y... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De qué era? Mira qué bonito. Mira qué bonito este. ¿Ah? Oye, es como presentación de Melón y Melano. Me gusta. Suena como la cara de las galaxias. Tan, qué tan, ta, tan. Pero tan, uno ta, se echa. A ver. Es una versión pirata de la Guerra de las Galaxias. Bueno, ay, no está bueno. Dice que ya terminó su parte. ¿Cómo ya terminó la parte? ¿Cómo? No he terminado, pero es que... 52, que, ahí nos quedamos. Es 52%. Que alguien, creo que está... ¿Una radiovisora enemiga? Yo creo. Porque si ya me estoy cortando a cada rato... Pero mejor no dejaste, sigo. Dejaste en 52%, termina eso. Pucha, ya. Me perdí hasta yo. El resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Qué frustrante, ¿eh? Pero bueno, entendemos que son razones de fuerza mayor, Calderón. De fuerza mayor, sí. No son... No. Oye, ¿y si tratas por el teléfono en vez del Wi-Fi? Ah, ¿cómo? Pues... ¿Y quién te va a conectar? ¿Y qué, cómo te va a conectar ahí? ¿Qué, cómo? Nada que ver, Marcelo. ¿Se puede tratar por el teléfono mejor? No, se sabe que no. Ya me enojé también. Se sabe que no resulta. Se sabe que no. Bueno, pero es la primera vez que te pasa en 40 días. Sí. No es tanto. Sí, ya está bien, no es también. Sí, oye, o sea, tengo un dato súper importante a la gente que está en su casa haciendo ejercicio o sigue por internet a profesores que está lleno de tutoriales de hacer ejercicio. Sí, sí. ¿Cuáles son los mitos? Hay que me sorprendí con varios mitos con respecto a cómo hacer ejercicio en la casa y no equivocarse. Por ejemplo, hay gente que cree que agotarse, que quedar cansado es fundamental. Dice que no, eso es un mito. No es necesario quedar así para que eso te sirva para adelgazar. Falso, no es solo un mito. No. Repetir una y otra vez el mismo ejercicio es un error. Dice que el cuerpo no va a tonificarse más si hago solo abdominales y la pura guata así llena de calugas. No, hay que hacerlo. Así. O si no se va a desequilibrar ese el cuerpo. Ese siempre ha sido mi problema, Marcelo. No hidratarse lo suficiente. Es súper importante tomar agua y no es necesario tomar bebidas isotónicas, esas cuestiones que tienen más minerales. No, falso. Cuarto, creer, esto es interesante, creer que si no transpiras, si no sudas, no adelgaza. Falso. Súbala. Dice que hay gente que se pone mucha ropa, pues dice, voy a transpirar y así voy a bajar de peso. No, solo vas a tener más sed, porque vas a botar el agua. Te vas a deshidratar, pero no necesariamente vas a adelgazar. Creer que hacer tantas repeticiones como el entrenador online es necesario. No, el entrenador es probablemente un gallo que entrena hace mucho tiempo. Claro, hay que medir la percepción de fatiga personal y parar cuando sientas que estás agotado, no seguir. Agotado. Empezar sin calentamiento previo. Eso es uno de los errores más comunes. Tienes que estar por lo menos 10 minutos elongando haciendo un precalentamiento, porque el calentamiento reduce el riesgo de lesiones. Hay que estar un poco caliente siempre. ¡Ajá! ¡Hermano! Para no lesionarte. ¡Wow! Oye, planchar si no con la mano. ¿Plancha con la mano usted? Abandonar el entrenamiento porque el ejercicio no te resulta. Si hay algo que no te resulta, no hacerlo nomás, no es necesario. Claro. Hay que llegar hasta el punto donde puedes hacerlo y tal vez más adelante lo vas a poder hacer. Prender el televisor o estar pendiente del celular. No, hay que estar concentrado en lo que estás haciendo. Basta ya. Y esto es interesante, estar pendiente de la balanza. Dice que es muy probable que al hacer deporte ganes peso. Porque el músculo pesa más que la grasa. Pero lo importante es que vas a perder volumen. Ahí está el tema. No es el peso, es el volumen. Oye, increíble. Y lo último es que el descanso es súper importante. Hay que hacer una serie, descansar, hacer otra serie, descansar. Son algunos consejos que estamos dando desde acá para la gente que está desde su casa haciendo ejercicio. Oye, una cosa que mandó a último minuto la Carlete, que me parece muy interesante, la RAE, la, ¿cómo se llama? Real Academia de la Lengua Española. Acaba de confesar de que fracasaron en su llamado a eliminar el acento en el solo, en el este, porque dice que la gente lo siguió ocupando. Así que dijo, dale, si quieren ponerle acento al solo para diferenciar un solo del otro solo, wea tuya, señalaron. A Han Solo de Solo Quiero Decir, ponle el acento nomás, ponle el acento. Pero me imagino que indignado. Bueno, cosa de ustedes, weón. Si quieren gastar tinta, háganlo, háganlo, pon tu acento, tu weá. Claro, tiene que haber sido bueno, así, pero por favor, así. Usted es un académico. Cállate, pero estoy hasta aquí. ¿Sabes qué? No, sí, bueno, así. Puede haber sido académico en lengua, pero puede haber perdido un poquito. ¿Sabéis qué? Son seres humanos. Me la suda. Como decía. Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Porque cuidarnos es tarea de todos. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras online con despacho a domicilio. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha este beneficio de BCI en Salcobrand y quédate en casa. Clínica Bupa Santiago te conecta con un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Oye, de verdad que el yogur Column es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento. Por ejemplo, como snack en la mañana. Disfruta los yogur Column donde quieras, porque son elaborados en el origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Queremos que te quedes en tu casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas. Así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste. Eso es. Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto No Es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Column y Entel. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Tus inversiones en tu casa. En Ban Chile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.

porque el mismo ministro de Hacienda Briones ha sido categórico, esto ha dicho, mire, esto no es un tema de meses ni de semanas, es un tema de días. Sí. Entonces le digo, el bono COVID-19, que más allá de los cuales, como se dice, lo aprobamos hace más de un mes y medio más o menos, y recién ahora parece que hay que empezar a pagarlo. Entonces, ¿y eso, si usted me pregunta dónde estaría yo el énfasis hoy día? Porque el paquete de medidas está más o menos identificado, falta el de los honorarios, y eventualmente se va a entrar a uno que va a ser re complejo, que es el de cómo apoyar a aquellas empresas que tienen altos trabajadores porque son empresas más grandes. Y eso va a tener otra dimensión, ¿ya? Pero aquí lo importante es ponerle, lo digo así, para ponerlo lúdicamente, hay que ponerle el pie en el acelerador. Porque si tú vas a tener gente que, comillas, o va a perder su trabajo, o no va a tener trabajo los que boletean honorario, mientras antes tú, por escuálido que sea el apoyo, ¿ah?, tú le das una cierta garantía y una ventana de decirle, mire, va a tener durante los próximos 2 meses o 3 meses el equivalente a un porcentaje de lo que usted boleteó, no sé, en X número de meses antes del estallido, porque tampoco hay que tomar después del estallido social, tampoco es un buen parámetro, no, para tomar lo que fueron los ingresos, producto de lo que se vio afectada la economía. Entonces, yo entiendo que se está haciendo un genuino esfuerzo por esto, pero yo quiero verlo rápido y que después que lo veamos y lo aprobemos se materialice rápido para que esté en el bolsillo, porque es distinto que tú no estés en tu casa, ¿ah?, en cuarentenado y sin tener actividad económica porque no te contratan, a tener eso y tener cero ingresos. Eso genera un mundo de diferencia, que obvio lo que estoy diciendo, pero si se dice que se va a hacer, hagámoslo rápido. Rápido. Bien, pero rápido. ¿Ah? Porque además eso tiene un efecto en la economía positivo. Sí, pues. Y bueno, vamos al tema económico entonces, porque bueno, hemos hablado con todo el mundo con respecto a esto, pero planificar algo cuesta tanto en medio de esta pandemia y además en el contexto mayor del estallido social. ¿Cuál es su visión con respecto a lo que está pasando? Desde el punto de vista económico, yo creo que no hay dos opiniones de que se vienen tiempos bien complejos, ¿eh? No quiero ser pájaro malagüero ni el entrevistado latero el día lunes en la mañana que no da buenas noticias, pero nada indica que vamos a tener meses buenos los próximos. Al contrario, vamos a estar en una situación re compleja, y para eso entonces están tomando las medidas para mantener las relaciones laborales a través de la ley de protección del empleo, que no será perfecta, pero está ahí y que vamos a tener que meterle mano de nuevo. Está el apoyo a las familias vulnerables, ya con los 2.000 millones de dólares que se van a reasignar de gasto. Está la posibilidad de darle liquidez a las empresas grandes, pequeñas y medianas a través de las líneas de crédito del Banco Central. Muy importante, la ley que aprobamos también en tiempo récord, la que aumenta la garantía del famoso programa FOGAPE, que aumenta hasta entre 1.000 millones de dólares, suplementamos. Y todo esto, y aquí sí viene un mensaje político, si tú quieres, una reivindicación, toda esta ayuda económica, ¿ah?, son posibles gracias a los 30 años en los cuales se manejó la economía de manera razonable. Tenemos recursos para poder hacerlo, más de 12.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilidad Económica y Social. Tenemos recursos en el Fondo de Pensiones por 9.000 millones de dólares, son solamente para sistemas de pensión, pero ya estamos usando parte de eso para la pensión básica solidaria. Los 4.000 millones de dólares de seguro de cesantía que estaban ahí, que van a ser fueron suplementados, por la ley que aprobamos. Lo que quiero decir es que en Chile, afortunadamente, junto con decirle a los ciudadanos, el gobierno, mire, haga lo posible, quédese en su casa, como está hoy día con Patini y Silva en sus casas, tratando, exacto, de trabajar desde allá, pero váyase a su casa, llega la cuarentena, que esa es la parte, comillas, fácil de decirle a los ciudadanos, váyase a sus casas, aíslense, pasar leyes, toques de queda, lo que tú queráis. Pero no todos están en condiciones de, además, poner algo de recursos en esos hogares, o tener la institucionalidad para poder tener una ley que mantenga los empleos, o tener un Estado que pueda garantizar hasta un 85% los créditos que la banca deberá hacer a la pequeña y mediana empresa. ¿Ah? Cuando tú vayas a prestar plata a un banco y no quieren prestar porque son bastante aversos al riesgo, bueno, está bien, no quiero pelar los bancos, pero lo concreto es que si el Estado se pone detrás y dice voy a poner hasta el 85% de crédito, de garantía, eso es porque los bancos le creen al Estado. Sí, hay estados en la región que dicen, mire, yo le voy a poner la garantía estatal y la carcajada se puede escuchar hasta en Wuhan. Senador, a propósito de eso mismo, porque esto tiene que ver en realidad con la cosa previa a la pandemia, esta crítica que emergió del estallido social, de que en los últimos 30 años todo se ha hecho mal y que el modelo es terrible, ¿es un poco responderle a eso, de que no se ha hecho todo tan mal? Es tratar de equilibrar las cosas, porque hay cosas que están pendientes desde la transición, eso yo no lo voy a negar. hay cosas que no se pudieron avanzar como se debería haber avanzado, como se quiso haber avanzado. Yo no, eso no lo voy a discutir. Lo que yo tampoco nunca he aceptado y no voy a aceptar es que me digan que Chile es un Estado fallido, es una sociedad que no tiene que pararse, porque eso no es así, ¿ya? Y creo, y lo creo profundamente, lo creo de guata, de que buena parte de las cosas que se hicieron desde la recuperación de la democracia es lo que nos permite a nosotros enfrentar el terremoto del 2010 con los recursos que hubo con Piñera, o la crisis del 2009 cuando el exministro Velasco y la presidenta Bachelet echaron mano a más de 9 mil millones de dólares para paliar la crisis más grande que habíamos tenido hasta entonces. Y que en buena parte de la sociedad chilena, no en toda, porque hubo gente que lo pasó muy mal, pero pasó una crisis que no se percibió, ¿ah?, de la forma en que se va a percibir esta. Y ahora, sí, la vamos a pasar muy difícil. Creo que todos van a tener que hacer un esfuerzo en esto, incluido la política y el Parlamento, a través de la rebaja de las dietas, etcétera. Todo eso va a tener que hacer, y reasignaciones de gastos. Eso va a ser así, indefectiblemente, aunque haya colegas que no quieran. Pero quiero decirte que Chile va a tener la capacidad de poner recursos como lo están haciendo países más desarrollados que nosotros. Entonces yo quiero valorar también que eso, entonces, cuando se dice no se hizo nada, que la crítica era, que el tema era que son los 30 años, bueno, los 30 años son los que nos permiten hacer esto. ¿Y qué le parece? No soy ningún autocomplaciente, porque veo lo que hay, veo las injusticias que hoy existen, veo la deficiencia del sistema de salud público chileno, que está avalándose gracias a los escasos recursos que tiene y a los funcionarios de la salud, pero está funcionando, pero debería funcionar mejor. Y vemos las diferencias que hay por el coronavirus, entonces, y la pandemia, en la forma en que lo abordan aquellos que nos va mejor que aquellos que no les va tan bien en Chile, que no son pocos. Todo eso está a la vista y no lo niego. ¿Y qué le parece, senador, la reunión de un montón de políticos con el presidente argentino, y que el presidente argentino sea el que les dé consejo de cómo hacerlo? Eso como que, por lo menos comunicacionalmente, no salió bien. Yo lo critiqué ayer en su oportunidad, porque lo que surge en los medios, y nadie lo ha desmentido hasta ahora, leí los diarios hoy día en la mañana, es que esa fue una reunión en la cual un grupo de dirigentes de la oposición, y no toda la oposición por lo demás, yo no fui invitado a participar, y varios otros que conozco no fueron invitados a participar de eso, lo que aparecen es pidiéndole consejo al presidente de Argentina respecto a qué hacer como oposición. Yo me hubiera imaginado que, producto de la pandemia que hay en América Latina y en el mundo, se hacían ese esfuerzo de reunirse con un presidente vecino, por lo menos iban a plantear algún tema internacional, alguna cooperación. Pero lo que trascendió ahí fue que le pedían consejo para ver cómo salían, cómo se hacían del poder de nuevo. Yo encontré que fue bien pobre, la verdad, lo que salió hacia afuera. Y además, esto de la unidad de la oposición, si además van a hablar con un sector de la oposición nomás. Ahora no se ve bien, ¿eh? O sea, yo encuentro que los temas los tenemos que arreglar nosotros. En Chile, ¿cómo le van a andar pidiendo consejo? O sea, con ese criterio, ¿por qué no se le ocurrió antes y habrían llamado al presidente Fernández antes de la votación de la Cámara para elegir al presidente de la Cámara de Diputados de la oposición? ¿No? Ahora, tal vez le hubiera hecho caso, que le fueran a preguntar algo, que todos decían que tener unidad. Habemos que estamos pregonando unidad hace años, y hemos sido cuidadosos con nuestras palabras, he sido cuidadoso con no herir susceptibilidad de ningún sector, entendiendo que hay diferencias muy profundas en la oposición todavía. ¿Por qué? Trabajando siempre pensando en una unidad de la oposición. Claro, con criterios comunes, con propósito, con un norte común, con valoración sobre ciertos temas comunes, pero hay que trabajarlo. Pero de ahí, hacer una reunión excluyente con un grupo y hay que aparecer pidiéndole al presidente de Argentina un consejo, yo encuentro que no salió bien, para ser franco. Ahora, hay mucha crítica con respecto al rol de la oposición, ¿no? En la semana pasada... ¿Cuál oposición? Bueno, ese es el tema, ¿no? Porque de clínica parecía como una portada en blanco que decía a continuación los aportes de la oposición en la crisis del coronavirus. Y hay mucha gente que resintió. De inmediato apareció el alcalde Char de Valparaíso y otra figura diciendo que le parecía injusto. Pero también figuras como Mahmoud Alewi, que dice la oposición tiene que estar al lado de la gente y eso no se ha visto. Es que no hay una oposición única. Porque además yo siento que todas esas, yo creo que un fracaso político que ha habido, por ejemplo, en temas de política pura, es el fracaso de la Cámara de Diputados. Pero eso tiene que ver con los diputados, no con el Senado. En el Senado hemos andado relativamente bien y ordenado la oposición, somos mayoría. Las bancadas más grandes, que son la del Partido Socialista y la del mío, la del Partido por la Democracia, no hemos coordinado bien en lo grueso, yo diría en el 95%, hemos andado bien, no hemos generado ruido. Yo no recuerdo titulares que digan que se quebró la oposición en el Senado. Hemos tenido diferencias en algunos proyectos puntuales, pero en general hemos tenido hoy. Entonces yo siento que una cosa es lo que haga la Cámara de Diputados, otra cosa es que lo hagan los partidos, ojo, pero otra cosa es la oposición que está tomando decisiones en el día a día donde cuenta, que en el Parlamento y en el Senado. Yo siento que la oposición en el Senado, entendiendo que no somos todos iguales, te lo digo al tiro porque tenemos diferencias en muchas votaciones, pero lo grueso no lo hemos perdido. Entonces, no diría que injusto, diría que incompleta esa imagen. ¿Ya? Ya. Senador, ¿qué opinión ahora, tampoco esperen que la oposición también tenga que tener un rol crítico, si parece oposición. La pregunta es cómo tú calibras ese rol crítico versus no hacer nada, o versus parecer no ponerte de acuerdo en nada, ni entre la oposición ni con el gobierno. Y hay una pulsión porque ocurre que hay en oposiciones todavía no logramos encontrar un registro común, porque aún están cosas por definirse, sobre percepciones, sobre temas más profundos. En eso tiene que ver también el tema que viene de antes, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre lo que ayer planteó el ministro Blumel de que el plebiscito, ahora instalado en octubre, es posible que haya que reevaluarlo en su fecha, si no, es que todavía? ¿Qué opinas de eso? Leí la entrevista y vi las declaraciones después, y las de la Carla Rubilar, la ministra, y... No, esto va a terminar en nada. Va a terminar en que, bueno, veamos cuando lleguemos cerca de octubre qué pasa en Chile. Que además no había ni qué decirlo, porque si, imagínense, yo no lo quiero ni nadie, pero escenario hipotético. ¿Ah? El verdadero pique, el brote de la epidemia, la tentalada queda en septiembre. Obviamente que algo se va a plantear, pero yo como eso no tengo por qué preverlo así. Me parece que es completamente extemporáneo si quiere introducir esa duda. Y lo que me preocupa es que el presidente Piñera, anoche también, introdujo ese elemento. Y como eso se ve refrendado por la encuesta CADEM, que dice que dada la pandemia habría que reconsiderar el plebiscito, yo no quisiera creer que el gobierno se va a comprar un problema político de esa naturaleza hoy día. O sea, eso ya no es mensaje, lo estoy diciendo así como se lo voy a decir hoy día al ministro de Hacienda y a todos. O sea, despejen ese tema de la agenda, sáquenlo. No ha terminado abril. Entonces venir a plantear ahora que el plebiscito se va a postergar eventualmente en función de la pandemia o la crisis económica, como dijo el presidente Piñera, ¿sabe qué? Es creerse demasiado, demasiado, porque subiste del 9% de aprobación al 18% o al 20%, cuando tenemos una situación dramática. Y en las crisis como esta naturaleza, generalmente los gobiernos suben su aprobación, porque la gente tiene que descansar en la autoridad que los guíe, haciéndole caiga bien la autoridad. Y es lo que todos hemos dicho, hay que hacerle caso a la autoridad. Pero no confunda hacerle caso a la autoridad en el tema de la pandemia con que tiene carta blanca para hacer lo que quiere en materia política. Porque ahí sí que se va a encontrar con un problema en toda la oposición. Y cuando el gobierno mete la pata, es cuando logra generar las mayores capacidades de coordinación al interior de la oposición. Entonces no dé un paso falso. Yo terminaría de despejar esto hoy día, que Blumen diga, mire, lo que quise decir es que subieron a circunstancias muy extraordinarias, pero hoy día no es el caso, así que seguimos trabajando para el plebiscito del octubre, ¿ya? Y aboquémonos a ellos y a superar la pandemia, y yo creo que daríamos por superado el problema. Si no, sería. Se van a comprar un problema. La verdad que es necesario. Es un autogol, ahora, no sé cómo vas a decirlo. Ahora, autogoles se han metido harto últimamente. Bueno, porque siempre se cometen errores. Yo no voy a defender al gobierno, pero se han metido muchos errores. Y cosas que no deberían haber ocurrido. Yo sé que esto es extemporáneo, pero que de nuevo salir una columna hoy día que leí en la mañana. ¿Qué afán tenía el presidente de la República de sacarse esa foto al lado del Monumento General Baquedano en Plaza Italia? ¿Qué sentido tenía? Por ejemplo. Porque además... Ya, digamos las cosas como son. No es cierto que fue a saludar a nadie, porque la cámara esa que está enfocando permanentemente el sector demostró que llegó la caravana, dieron la vuelta al monumento, se bajó, se arrebangó las mangas, se sacó la foto y se fue. No saludó a ningún militar, a ningún carabinero. Eso no es cierto, ¿ya? Es faltar la verdad. O sea, fue una provocación. ¿Para qué? ¿Y eso? Por un gustito. ¿Y eso pasa generalmente? O sea, ¿cree que ese es el gran problema de Chile? Si tú eres presidente de Chile, no puedes hacer eso. Y menos, claro, sí, estaba, es cierto. Menos alguien, un gobierno que estaba muy mal. Este gobierno, políticamente hablando, el coronavirus ya generó un cuadro distinto que lo sacó del ojo del huracán desde el punto de vista de su capacidad de gobernar el orden público. ¿Ya? Entonces, aprovecha esa oportunidad en el buen sentido, concentrémonos en lo importante que es la salud de los chilenos y en la economía, que va a ser brutal lo que va a ocurrir, pero no vayas a Plaza Italia a sacarte esa foto, que es solamente una provocación. A mí no me provoca, a mí me produce indignación. A mí no me provoca, yo no me siento provocado, ¿por qué acaso? Yo me siento decepcionado. Ricardo, no veo un liderazgo de un estadista detrás de eso. ¿Estás de acuerdo entonces, de como Nicolás Aguirre, de que Bachelet está más cerca de Merkel y Piñera más cerca de Trump? Hoy día recomiendo leer en carta al director de La Tercera una carta de Nicolás Izaguirre al director de La Tercera a propósito de su entrevista. Él no dijo exactamente eso, pero lo que dio antes, no importa. Lo que yo sí quiero decir es que siento que en las medidas que se están anunciando últimamente, a ver, si yo tuviera que preguntarle a ustedes que el próximo domingo, hoy día en la noche, usted en la casa, porque uno cuando está en la casa, si está la familia ahí, está la pareja, los hijos, pregúntenle, ¿cuándo entienden ellos que iba a ser el punto más álgido de la pandemia, de la crisis? ¿Cuándo? Que le digan más o menos si tienen alguna idea del mes, de la semana. Esta semana. Al que le pregunto, me dijo, últimas semanas de abril, primeras 2 de mayo. El gobierno durante un mes y medio nos dijo eso. ¿Sí o no? Sí. Entonces, dime, explícame tú por qué, si nos han dicho, y todos estamos convencidos que iba a ser así. Ojalá que no fuera así, pero estamos preparados para lo peor, ¿sí o no? Sí. Hay que esperar lo mejor, pero preparándose para lo peor. Y ahí estábamos. Va a llegar el pencazo, va a llegar fin de abril, va a llegar principio de mayo, chupalla, ojalá que rinda el sistema, que estén los ventiladores, que el sistema de salud, que los funcionarios de salud, ya, vamos, vamos. Y cuando vamos a llegar a esa cuestión, cuando vamos a llegar a la fecha, te dicen, oiga, vuelta a la normalidad, se acabó este tema, pero ¿cómo? No, pues, ¿entiendes? Entonces, eso no lo hace Merkel, eso es lo que te quiero decir. Merkel, ¿sabes lo que hace? Lo que hizo Merkel cuando comenzó. Además, Alemania está levantando algunas restricciones después de 80 y tantos días de medida, no como nosotros que vamos en el día 45. Pero además, Merkel fue directa. Ella, en primera persona, le dijo a los alemanes, primera persona en plural: el 70% o 60% de los alemanes nos vamos a enfermar del coronavirus. ¿Ya? Dos, Alemania, para enfrentar esto, va a romper su principio de sacrosanto de no déficit fiscal y va a poner recursos donde tenga que ponerlo. Y ahora, cuando dice que van a comenzar a abrir paulatinamente la economía o algunas actividades, cuando habla de las clases, ¿qué es lo que hace? En vez de decir a los funcionarios públicos que vuelvan a trabajar, a mandar a todos los cabros al colegio, ¿qué es lo que dijo? Vamos a comenzar gradualmente enviando a los colegios, ¿saben a quién? A los alumnos de cursos más grandes, porque ellos entienden mejor las medidas de autoprotección. O sea, ya encuentro que es de una madurez, de una prudencia, de una tranquilidad ya superior. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros acelerarnos? ¿Qué le costaba al gobierno? Cáchate. ¿Qué le costaba al gobierno, entendiendo todo el problema económico, aguantarse la última de abril y la primera semana de mayo, y si los datos eran buenos, como que, ojalá que sean, decir, hemos superado esta primera peak, lo hemos superado razonablemente bien, pese al fallecimiento de muchas personas, pero no fue lo que muchos esperaban y pronosticaban? En consecuencia, creo que podemos gradualmente empezar a hacer esto acá, esto allá, pero no. Problema de timing. Cometí un error. Comunicación. Tengo que empezar a arreglarlo. Ahora no se llama, la nueva normalidad se llama, ¿cómo se llama? Retorno seguro. Retorno seguro, sí. Ya. ¿Y por qué no te aguantaste hasta ahí? Porque es la ansiedad. Hay una ansiedad en algunos personajes que los traiciona a su temperamento. Es increíble. Sí. Muy bien, senador. Muchas gracias por la... Y eso que el lunes de la mañana, imagínate cómo va a estar el miércoles. No, brillante, brillante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, cuídense, chao. Ya, chao. Listo, chao. Era Ricardo Lagos Weber, senador por Valparaíso, hablando, senador del PPD. Y ahora me pierdo, no sé con qué vamos. Seguimos nomás un rato. Una canción, pues. Una canción. Ah, una canción. Me encanta. Dale. ¿No? Sí. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Last forever. Qué lindo. Aló, ahí está, muy buena. All day and all of the night. Perdona, se escuchó un poco raro, Marcelo. ¿Estás tomando desayuno? Se curó, se curó. Estoy tomando alcohol. Alcohol a esta hora. Oye, sonó un poquito. Carleta, ¿te instalaste en una esquina de la casa para que te llegue mejor la señal? Yo creo que esta no es mi mañana, fíjate. ¿No? Acuéstate no. de nuevo y dormí y desperté. Sí, de nuevo. Yo creo que voy a hacer eso. Apenas termine el programa, me voy a volver a acostar, voy a poner la alarma. Te y me voy a volver a levantar. Me voy a volver a acostar. No está regalona, ¿eh? Pero me voy a volver a acostar y me voy a levantar. Perfecto. No, me ha pasado todo. En fin. Pero oye, Carlita, hemos salido adelante. ¿Has podido salir a la calle a dar una vuelta a la manzana por último? No. No lo has hecho. ¿Tú sabes que en España... mañana hay nuevo reporte de cuarentena? Ah, y ahí entran y martes. Salen algunas comunas. ¿Pero tú saliste y, ya? Claro. No he salido de la cuarentena. Yo vivo en el sector de Santiago que todavía está con cuarentena. No sé si llevo 5 o 6 semanas. Es que estoy viendo la situación que podría hacer tú. En España a un señor lo llevaron detenido y fue multado porque sacó a pasear, tú sabes que puede sacar permiso para sacar a pasear a los perros, él sacó a pasear a sus pescados de una pecera y la llevaba en brazos la pecera. Dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tú tienes una pecera, ¿no es cierto, Carleta? Tengo una, pero me faltan los peces. Sí. Los voy a dibujar de papel. Te los comiste. No, los voy a hacer de papel. La semana 2, ¿eh? Y sí, buena idea. Buena idea. La voy perfecto. A vamos momento. A ir con eso entonces, ¿ah? Oye, y vamos con nuestros amigos avisadores, ¿ah? Si vas a comprar, no acapares. Vamos, Marcelo. ¿Qué? Por favor, si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos, al menos por 20 segundos. Si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia. Porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Para esa junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos. Disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Ya no vayas a buscar tu pensión todos los fines de mes. Mejor recíbela en tu cuenta bancaria. AFP Modelo piensa en sus pensionados. Infórmate en afpmodelo.cl. ¿Cuándo fue la última vez que diste un gran paso en Inmobiliaria Fundamenta? Sabemos que invertir es un paso enorme y queremos ayudarte. Invierte en Eco Arauco, que es un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en ISA Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Ojo que se va a estrenar el segundo episodio de Hay Conexión, Marcelo. Nuestro ¿cuándo? Show en Zoom. Mira, parece que entre hoy día y mañana. Pero vamos perfecto. Con eso, ¿eh? Oye, vamos a la pausa y volvemos. Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto no es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI Tarjeta e ISA Intervial. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.

Bueno, ¿te subiste tu Michuri Chuchoro? ¿Cómo se llama? Ichiru Matsui. Me compré un Ichiru Matsui. Dijo el alcalde dijo en un comunicado a la comunidad que ojalá fuesen en esta época de enclaustramiento a hacer las compras los hombres, porque las mujeres se demoran demasiado. Mira la cagadita. Wow. Que mandó. ¿Y por qué? Él dijo, no, las mujeres no toman mucho tiempo en comprar mientras van mirando por ahí y dudan sobre esto o aquello. Los hombres pueden recoger las cosas que les dicen e irse. Así que es bueno que vayan ellos de compra. ¿Estás desacuerdo, Caleta? ¿Tú, Caleta? Yo cotizo, reviso el precio anterior, el precio nuevo, la fecha de vencimiento. Por eso uno se demora. Sí, pues me imagino. Ah, o sea, le encuentras razón. No, pero es que es lo que hay que hacer, po. Es lo que hay que hacer. Hay que ser riguroso. Claro. Entonces hay que mandar a los hombres. No, a mí me retan cuando llego a la casa del supermercado después. ¿Por qué? Es terrible. ¿Por qué? Me flagelo. Porque, pero ¿cómo compraste esto si era otro? Pero que dice, no me fijé, perdón. Y siempre me equivoco. Te equivocas en todo. Soy bien tonto. Pero bueno. Marcelo, tú, cuéntanos tu vivencia. Yo las veces que me han mandado con lista, que es en el verano, especialmente cuando me quedo a cargo del buque, ¿sabes lo que me pasa? Más que equivocarme, probablemente me equivoco mucho, pero lo que más me pasa en el supermercado es que encuentro que son locales muy grandes, entonces la lista siempre está no en el orden adecuado de los pasillos, sino por otro orden. Pero Marcelo. Entonces, sí, voy a comprar una cosa. Se constituye. Y veo lo siguiente y está. Tengo que recorrer todo de nuevo hasta encontrar la otra cuestión al otro lado. Y después al otro se lo paso para allá, para acá, y para allá, y para acá. Me demoro mucho. Pero tú podrías hacer una lista donde pones los productos y al lado pones el pasillo donde está el producto. Eso sería que los supermercados te digan, ¿eh? Te digan. Es difícil. Ahora puede ser que el supermercado te mande una planta arquitectónica. Y uno vaya viendo dónde está cada producto. Fíjate, Marco, que lo dice en broma. Pero yo creo que sería bueno que cada supermercado tuviese en la entrada una especie de planta. Acá está todo. Y uno dice, ok, voy a ir por aquí, después doblo para acá, después doblo para allá. Mira. Incluso una aplicación, ahora que está todo moderno, una aplicación en el celular donde tú harías tu circuito. Mira. Bueno, porque hay supermercados que, por ejemplo, hay uno de estos del elefante, en donde te metes por lados distintos y tienes... Por la cola, por ejemplo, o por la trompa. Y tú no sabes qué es un elefante. Es increíble. Es un elefante. Yo pensé que era un rinoceronte. Y le pones Pumbo. Ponte tú, una cosa así. Bueno, oye, tengo un estudio acá de una cosa muy curiosa. Tú sabes que durante una cosa que no tiene nada que ver con nada, pero que ahora hace mucho sentido. Fíjate que meses, investigadores de la Universidad de Stanford y una empresa que se llama Scripps Research investigaron sobre la gente que tenía gripe, ¿ya? Y que usaba sus relojes inteligentes, los smartwatches, para ver si podían detectar algún cambio en su, no tengo idea, su presión sanguínea o su corazón, para saber si algo variaba, para saber identificar gente que tenía gripe con esos teléfonos, con esos aparatos, con esos relojes. Y ahora han dado con la idea de que han podido anticipar gente que es asintomática, que no tiene síntomas relevantes exteriores, digamos, no tiene fiebre, entonces, pero con algunas alteraciones de cardíaca y de hipertensión, pueden decirle a la gente que tiene COVID-19 un pelo confusa la noticia, pero muy bien, muy bien. Los smartwatch, es que estoy traduciendo del ruso mientras lo hago. Entonces, Marco, discúlpame, no, pero que no te entendí nada. Marcelo, ¿tú entendiste? Algo del smartwatch. Tú tenías un reloj. De esos inteligentes. Y durante meses, estos señores. No, bueno, pero si tuvieras, yo tengo. Ya. Si tuviera, ya. Estos señores hicieron una investigación con 47.000 casos de gente que tenía gripe. y pudieron identificar ciertos rasgos que son asintomáticos, es decir, que no se ven a simple vista. Marco, es que te salta un aspecto importante. ¿Pero qué no entienden de esto? Los smartwatch, ¿qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver con esto de todo, smartwatch? Te miden todo, pero no sabes lo que es un smartwatch. Marcelo, no, pues tienes que explicarlo, la gente no sabe. Quiero hacer un alcance. El llamado de la autoridad sanitaria es a evitar el uso de reloj. Mira, todo va a pasar. Pero mira, no usar reloj, no usar anillos, no usar nada. ¿Pero en cuarentena no usáis nada o afuera no usáis nada? Nada, ni siquiera nada. Lo que te paseas con nadita por el departamento. Ya que son entre pesados. Mi reloj y yo no por hay favor, nada. Por favor, revisen que el llamado es no usar anillos, no usar reloj, no usar cadenas. Ni macanas. Oye, soltar cadenas. Lo que estoy diciendo soltar es que cadenas. Uno de los problemas que tenemos es que hay gente que tiene COVID y no sabe que tiene COVID porque no tiene fiebre y no tiene síntomas. Ya, pero entonces el smartwatch no te mide eso tampoco, po. Pero ¿cómo que no, Marcelo? Te mide la presión. Si tú crees que para qué el smartwatch. Te mide todo, Marcelo, todo. Te mide todo. ¿Y te mide eso? Sí, po. Mira, aquí estoy viendo el. ¡Oh! Es impresionante. Ya, yo lo tengo puesto, pues. Yo lo tengo puesto en este momento. Ay, ay, ay. ¡Wow! Es que no sabía. Perdona, me estoy desayunando con esta noticia. Desayuno. ¡Wow! ¡Qué notición, eh! Pero no, lamentablemente ahora hay escolares. La semana pasada te lo hubiera dicho, pero ahora. Ya. Oye, ya, qué bueno que hayan descubierto esto justo para este momento. Pero, oye, pero qué poco digitalizados, ¿cómo no tienen un smartwatch y cualquier cosa wearable? Nunca le he encontrado sentido. Par de pavos. Yo, de hecho, claro, yo tampoco ocupo reloj. No me interesa ocupar reloj. ¿Para qué saber la hora todo el tiempo? Ah, porque tú eres un líder negativo, no. Marcelo. En el fondo es como sentir que te controlan. Exacto. En algo que uno tenga control. Libertad. No al reloj. Sí. Bueno, ustedes votaron por Trump, ¿no? Perfecto. Bueno, no, ¿cómo seguimos? ¿Qué momento? Espera. Marco, yo creo que a mucha gente le pasó, cuando ya de verdad todo el mundo empezó a usar celular, que uno dejó de usar reloj porque saca todo el rato el celular y está todo el rato con el celular y ahí uno tiene todo, la hora, el clima, todo. Pero no te mide la gripe. Claro. Ese es el problema. Es lo que falta. Oye, ¿vieron la foto del fin de semana de que en España, como dejaron de que los papás salgan con los hijos y ya está llegando el verano, los españoles indignados por la cantidad de gente que llegó a la playa, a las plazas, como que se olvidaron? Uy, yo pensaba que eso era fake news, ¿y es verdad? No, parece que están todos indignados, que la gente como que se relajó, dijeron ya pasó la parte peor y qué sé yo. Salieron con todo. En Estados Unidos, en las playas de Florida, pasó más o menos lo mismo. Y entonces, a partir del 1 de mayo, un abogado y activista se llama Daniel Ulfelder, que ya ha hecho protesta otras veces, va a salir vestido de hazmat, o también de Grim Reaper, así le dicen los gringos, a ese típico disfraz que es la muerte. Que es con un traje negro. Es la mejor negro, noticia así, de los relojes. Y con una hoz y va a pasearse por todas las playas como la muerte que viene a buscar a la gente para que la gente se asuste. ¿Pero cuál es el disfraz de la muerte? Ese que es como un monje que no se le ve la cara y tiene una hoz. No, no es una hoz. Creo que se llama una segadora. Esa herramienta para cortar hoz. ¿Qué está hablando, Marcelo? Es la típica imagen de la muerte. ¿Nunca has visto la imagen de la muerte? Que es un ser negro así. Que no anda conozco con una capucha. Estoy a mandar la foto. Estoy viva. Vamos con una canción, por favor, para pasar este mal rato. Pero ¿cómo no vas a saber lo que es la muerte? Una canción para subir el ánimo. Viva. Viva. Carla, mírala. Ya. ¿Viste? Come on, baby, dry your eyes. I cry on tears of pain. They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Sí. Somos solo humanos, una canción para subir de ánimo. Sí, nos quedamos bien arriba con eso. Hoy día está de santo una cadena de supermercado. ¿Cuál? Sí, ¿qué sí? Nuestra Señora de Montserrat. Montserrat vigila la historia la silenciosa. Montse Álvarez. ¿Qué clima que tienes, mamacita hermosa? ¿Te acuerdas de esa canción de León Gieco, no? Ah, bueno. Ay, sí, bonita, bonita. No me acordaba que decían de Montserrat. Oye, claro, yo se la cantaba a la Montse Álvarez. Cosas bueno. Que pasa o que pasaron un 27 de abril en la historia. Bueno, se fundó el Carabineros de Chile en 1927. El año 23 nació Alberto Bachelet, padre de Michelle Bachelet. Mira, nació antes que existieran los Carabineros. O sea, tuvo 4 años en peligro. Fíjate. El 2014 es canonizado Juan Pablo II por el Papa Francisco. Oye, que ya harto. Mira, Francisco. Sí, también es el Día Mundial del Diseño. Gracias. ¿Quién le manda un saludo a los diseñadores? Yo soy diseñador. Oh, no sé. Diseñador. Yo soy diseñador. Ah, ¿no eres periodista? Jamás he sido periodista, no me ofendo. Jamás, de jamás lo seré. Voy a hablar con las cúpulas, voy a hablar con las cúpulas. Oye, escucha, está el mismísimo Hermes Soto, que fue director general de Carabineros, el mismo día. Mira, está de cumpleaños el mismo día. Mira, el actor Juan Falcón, que llegó, el galán. Llegó de Cuba. La extraordinaria e iluminosa actriz Jessica Alba. Que no es y de el Colo piloto, Colo. No, y Jessica Alba actúa en Los Cuatro Fantásticos. Sí. Y ella está fantástica en ese plano. En ese rol. Ignacio Casale. También. Buena. Sí. Buena, buena perro. Buena perro. No, una bromita. Gran aporte, Ignacio Casale. ¿Cuántos Dakar ha ganado? ¿Dos, tres? Sí, dos, ¿siete? Tres. ¿Ocho? ¿Ocho? No, dos, tres. Oye, a las 7 de la mañana ya estaban el ministro de Vivienda, Cristian Monkever, y el alcalde de Santiago, Felipe de Sandri, porque se reabrió la Alameda tras los arreglos de un socavón que se generó en el pavimento. El socavón. Las cosas que vienen con el socavón. ¡Ay, era mi papá! Después. Ya con el apagón, no con el socavón. Oye, bueno. Estas son las cosas, son los anuncios como con las palabras son importantes. La Municipalidad de La Pintana a las 9 de la mañana lanza un programa de sanitización de alto impacto. ¿Qué será eso? Mediante un turbo nebulizador. Es como el del Chapulín Colorado que no tenía la chicharra paralizadora. La chicharra paralizadora. Que permitirá desinfectar en 5 días el 100% del territorio comunal. ¿Qué me decís? Se nota de la misma tecnología empleada en la ciudad de Wuhan, en China. Mira, qué fantástico. Qué sanitización de alto impacto. ¿Y por qué no se la prestan a las otras comunas? Entonces en 5 días van a tener toda la comuna lista. Exacto. El subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, inspecciona las obras de construcción de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, Fabriciano González, y hace un balance de proyectos de infraestructura en el país durante la pandemia y la implementación del retorno seguro. Perfecto. Y aquí vamos derecho a obras. Obras, sí. Fantástico. Obras son amores y no buenas razones. ¿Qué más? Mira, esto que hemos estado preocupados y que ojalá se sigan preocupando las autoridades, el intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto a la Seremi de Salud, van a fiscalizar las medidas sanitarias en la cárcel de mujeres de San Joaquín. El fin de semana se supo de un montón de reos que tuvieron que ser trasladados por este mismo tema. Mira, ahí tenía. Finalizan las vacaciones de invierno, que fueron en otoño. Y ya se abre. Más? Se abre de manera oficial la señal TV Educa Chile. Ah, mira. ¿Eh? Claro. Sí. Y eso por los canales que ya se anunciaron. Y algo que hablamos con el senador Lagos Weber, este lunes comienza a regir la ley que fortalece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, el FOGAPE, y flexibiliza temporalmente los requisitos para acceder a créditos con garantía estatal. Y ahí hay 3.000 millones permitiendo financiar a empresas de hasta 1 millón de UF de venta anual. Perfecto. Ya, no hay nada más interesante que comentar. Pero cómo no, Marcelo, hay una cantidad. Marcelo. Míralo. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana se reúne para tratar la situación que producto del COVID-19 viven las personas privadas de libertad y los funcionarios de servicios de gendarmería en los recintos penitenciarios del país, en forma especial en la cárcel de Puente Alto, en que se han producido graves incidentes. A la sesión fue invitado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Eh? ¿Viste? Algo interesante había de eso. Y lo leíste completo, muy bien. Y la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar, a las 12, entrega el balance actualizado de las cifras referidas a la nueva Ley de Protección de Empleo y al Seguro de Cesantía. Esto en el Ministerio del Trabajo. ¿Eh? Ahora sí que podéis dar el resultado de la encuesta si querís, digamos, ¿no? Si no te apuro. Tenemos 1.200 votos. Aplausos espontáneos. Muy bien, surgen de y la yo creo galería. Yo creo que esta encuesta es la más fidedigna de todas las que se han hecho al respecto. Ante las muchas encuestas les preguntamos qué habrías votado ayer en el plebiscito. El 0,7% habría votado nulo. Mira. El 2,1% no habría ido a votar. Yo aquí no le creo mucho a la gente. La gente igual después no vale, qué sé yo. Bueno, pero el 2,1% dice que no habría ido a votar. El 31,6% habría votado rechazo y el 65,5% habría votado apruebo. Mira. Que es bien parecido a los tres tercios que se hablaba siempre. Okay. ¿Y quién ganó entonces? Apruebo, 65%. Ya, perfecto. Ahí vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, porque cualquier RT puede cambiar la muestra. Dirige los bots para un lado o para otro, güey. Sí, porque Mauricio Bustamante hizo una encuesta así, que creo que partió el viernes y terminó el domingo. Y estuvieron bien en la pelea ambas opciones, porque eran solo dos opciones. Finalmente terminó ganando el rechazo. Y votaron 176.000 personas, una cosa así. ¡Oh! Lo que es tener llegada. Bueno, tiene 2 millones de seguidores Bustamante. Oye, algo que decía ahí Lagos Weber en su entrevista es que la CADEM hoy día entregó esta cifra del 50% que cree que el plebiscito de octubre debiese postergarse hasta que esté superada la crisis por el COVID-19. Pero de nuevo, algunas instituciones de estadística le están refrendando las cifras a CADEM. Ojo con eso. Mira, CADEM. Yo creo que ese tema el día de hoy va a volver a ser tema, básicamente por las razones que se han dado. Yo se los dije en el primer bloque de noticias. Sí, sí. El ministro del Interior, ojo con esto, el ministro del Interior, Gonzalo Blume, cuando dice que hay que revisar la fecha, Blumel alude a razones sanitarias. El presidente Piñera, en la entrevista con CNN en español, alude razones económicas. Y por otro lado, la vocera de gobierno, Carla Rubilar, dice que el gobierno sigue trabajando para el 25 de octubre. Entonces, hay ahí versiones diferentes. Se parece a nuestra encuesta. Mucha gente nos confirmó de que lo que te anda trayendo la muerte es una guadaña. Yo no sabía cómo decirle, una voz, es una guadaña. Oye, todo el mundo entendió lo de los smartwatch menos el par de pavos. Les digo nomás que no entienden nada. No, sí, yo hago mi mea culpa. Es que el público de este programa es un público muy sofisticado. Muy sofisticado. Sí. Entonces, nosotros. Todos tienen ese reloj, todos tienen, menos nosotros.